Hablar de temas relacionados con la energía, con la salud, pero hay que hacerlo. Puente Alto lo necesita. Puente Alto requiere personas que de alguna forma u otra nos muestren otra mirada en relación a las enfermedades, a la energía, etcétera. Él ha hecho un esfuerzo enorme por estar el día de hoy acá. Voy a presentarles a Alejandro Alcérrica y también a una persona que lo acompaña, ¿cierto? Macarena, que también está con nosotros acá en la radio, y agradecemos su gentileza. Alejandro, buenos días. Acércate al micrófono. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Qué gusto poder saludarte. Macarena, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Qué gusto tenerte. Alejandro, ¿qué te trae por acá a la radio? Bueno, el conocimiento del interés que pueda tener esta zona, de la sanidad, que no, normalmente algunas enfermedades no logran realizarse a través de la medicina más conocida, la alópata. Correcto. ¿Qué es lo que haces tú específicamente con el tema de la sanidad? Voy a resumirlo. Sí. Yo soy un buscador de la información que tiene que ver con la espiritualidad y con Dios. Lo he hecho durante muchos años, alrededor de 14 años, porque tengo un hijo que tiene problemas físicos y me motivó la búsqueda de la verdad. Y en esa verdad he encontrado respuestas y me logré conectar con lo que llamamos Dios. ¿Te conectaste con Dios? ¿Y las personas no nos conectamos con Dios? En general, pude descubrir que el espíritu es una composición energética, que Dios se comunica con esa conexión. Y normalmente la gente, por distintas razones, no está conectada con su espíritu. Es decir, Juan Carlos Paredes va en su cuerpo y al lado va su espíritu, o debería estar conectado con su espíritu, ¿no? O sea, la conexión está, lo que pasa es que no está complementada. Ya. Y cuando está complementado, es el principio de la sanidad. Eso yo ya lo entendía y me dedico a eso hace muchos años, a operar personas en el campo energético del cuerpo. Es un poco quizás como pueden conocer acá en Puente Alto lo que se conoce como los brasileños que operan a distancia. Yo he entendido y sé cómo es el proceso de eso. ¿Y ese proceso tú lo llevas a cabo? Con sí, éxito, me imagino, ¿no? Me dedico a eso, sí, hay varios testimonios de personas que se han sanado. Obviamente uno no es Dios, uno es un canal. Cuando uno se conecta con su propio espíritu va entendiendo que hay un grado de evolución en los seres, que la raza humana en general desconoce todos estos aspectos. Pero tiene que ver con que nosotros los seres humanos somos seres espirituales en un cuerpo. Eso es lo que nos define a nosotros como seres. Eso también lo plantea, bueno, varias personas, entre ellos Brian Weiss, ¿no? A través de su libro Regresión, habla mucho de este tema. Yo leí ese libro hace años atrás y él habla de las regresiones, porque los psicólogos hicieron un trabajo donde aparecieron seres hablando en un cuerpo que no era la persona que estaba ahí en la terapia. Y obviamente esa persona es el espíritu que tiene otras características distintas, que entre paréntesis para la gente que está escuchando, el espíritu tiene una conformación distinta a lo que nosotros entendemos, no es igual al cuerpo humano. No es una copia, no es una fotocopia del cuerpo, ¿no? No, absolutamente no. ¿Y eso en qué te basas para explicar eso con tanta veracidad? Bueno, aquí me acompaña Macarena. Nosotros dos somos lo que le llamarían en la jerga anatómica personas medias que tienen contacto con lo paranormal, y en lo que nosotros hablamos tiene que ver con ser vidente y ser canal. Es decir, nosotros podemos conversar con las personas fallecidas, podemos que son espíritus, porque hay que recordarle a la gente que nosotros los seres humanos somos seres espirituales con un cuerpo transitorio. Y esa relación que ustedes establecen con estas entidades, por terminarlo así, ¿qué tipo de persona puede lograrlo? ¿Cualquiera, o hay que hacer un trabajo o un camino espiritual? Lo que hay que hacer, la espiritualidad es distinto a la religión. Ya. Eso hay que entender. La espiritualidad es lo que tú necesitas entender. La religión es lo que, de alguna manera, el pastor o el cura o a quien sea que lo dirige, tiene un aspecto dogmático que tú tienes que regirte. La espiritualidad es lo que tú andas buscando. Uno puede ser un poco católico, un poco creyente en Buda, en la metafísica, en el Reiki, lo que te necesitas. Una vez que te conectas con eso, con esa información, lo que nosotros hacemos es unir el espíritu con el cuerpo. Entiendo. Y alguna vez que uno hace eso, puede venir el despertar de la conciencia de cada persona, en que puedes tener esa visión, esa conexión con Dios directa, en fin, una serie de cosas que se producen, que son maravillosas, y en las cuales nosotros con Macarena hacemos este trabajo diario en Santiago. ¿Cuál han sido los resultados que ustedes han obtenido con este trabajo? Bueno, porque la gente te va a decir, bueno, estamos hablando de un tema que nos parece interesante, pero ¿y la realidad qué nos dice, no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper concreto. La depresión bipolar o la depresión endógena. Nosotros entendemos la depresión no desde el punto de vista anatómico, sino que es una concepción espiritual dañada. Para que las personas entiendan, es como que una persona está poseída. Y eso significa que hay seres oscuros, espiritualmente hablando, y seres de luz. Nosotros tenemos acceso, como podemos ver, otras dimensiones, a ver lo que hay dentro de los seres, dentro de las personas. Y eso significa que una persona con esa condición se puede sanar, pero también hay una parte importante a aclarar, que la sanación también depende mucho de la capacidad de la persona y de la fe que tenga la persona. Y de la actitud, porque hay un cambio de actitud necesario en todo tipo de enfermedades. Nosotros nos dedicamos a realizar esta conexión espiritual con las personas, pero también a resolver enfermedades. Los procesos son simples: ver cómo está el espíritu, y si el espíritu está dañado, el cuerpo está dañado. Y también tiene que ver con lo que tú hablaste de estas regresiones. Hay muchas cosas que tienen que ver con regresiones, se refiere a vidas pasadas. Entonces hay que tener una espiritualidad abierta para poder participar de esta sanidad. No ser tan religioso, no ser tan apegado a un formato. Porque cualquier persona que escuchara esto pensaría, ¿de qué están hablando? Va a haber una breve pausa y estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con ustedes. Un gran saludo para Ana Ortega, que nos está escuchando y está compartiendo estos temas. Está como anonadada, ¿de qué estamos hablando? Oye, Alejandro, sigamos el hilo conductor de nuestro tiempo mientras disponemos de los minutos necesarios para hablar de tu trabajo. Tú has trabajado con diferentes personas, ¿no? Habla nomás, tranquilamente. ¿Qué es lo que necesitas saber? Bueno, casos clínicos, lo que ha ocurrido, qué personas han llegado contigo, etcétera. Yo tengo una capacidad espiritual que he podido lograr entender y conocer. Yo creo que la gente en general, las personas, el ser humano, desconoce su espiritualidad. Cuando hablamos de eso es porque, al entenderlo, es como tener un don que yo lo tengo. De hecho, yo toda mi vida no me he dedicado a esto. Yo llevo 14 años en esto, pero entendí que este era mi camino. Y dentro de ese entendimiento me he dedicado a investigar todos los procesos que están relacionados con la sanidad y el descubrimiento de la espiritualidad. Sí. Dame un segundo y estamos de vuelta. Thank you. lo que Alejandro nos dice, bueno, y alguien podría escuchar, bueno, y que usted se atribuye poderes místicos, mágicos que usted solamente tiene, o alguien podría decir usted puede ser como el muy parecido a los de la secta que manejan a la gente, ¿será así? No, yo soy un poco contrario a todo ese tipo de formato. Yo, en lo personal, soy un buscador de la información divina. Pero tengo una condición que incluso puedo despertar el don de las personas. A mí me interesa que las personas me escuchen porque este es un tema personal individual que conlleva el desarrollo personal individual de las personas. No busco el reconocimiento, no es mi interés. Por tanto, estoy muy ajeno a las sectas o a... Y tampoco hacerte multimillonario y ganar mucha plata, no, para o nada, manipular a la gente, ¿no? No, nosotros hemos trabajado, así como está Macarena conmigo, que es vidente y es canal, hay otras personas que son videntes, que tienen condiciones especiales. El formato tiene que ver con integrar el espíritu en el cuerpo y uno va descubriendo cosas que no te imaginas que puedes tener. De alguna manera, se ha hablado mucho en la Biblia que las personas tenemos dones especiales. Yo puedo descubrir el don de cada persona y despertarlo. ¿Puedes descubrir el don de cada persona? Sí. ¿Y cómo se hace eso? Integrando el espíritu en el cuerpo y pudiendo hablar con el espíritu. Yo me demoré 18 años a saber qué es lo que era yo. La vida siempre me puso en diferentes lugares, comunicación, educación. Yo sé que mi camino tiene que ver con ayudar a los demás a descubrir sus capacidades, ¿cierto? Ayudar a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Ese es mi trabajo, comunicar, hablar de lo que no todos están, interactuar, conectar, y también ayudar a las personas a desarrollarse. Yo sé que ese es mi camino, porque cada vez que he intentado hacer algo distinto o cualquier otra cosa, no me resulta. Y siempre la vida me coloca en comunicación, en radio, en prensa, haciendo programas sociales, educacionales, y me va extraordinario. Cuando hago algo distinto, una vez traté de estudiar mecánica, por ejemplo, en el liceo industrial en alemán, no. Todas las puertas cerradas, etcétera. ¿Tendrá que ver con eso también? Lo que pasa es que yo te voy a explicar cómo funciona el tema. Nosotros como personas no tenemos mucha injerencia en lo que hace el espíritu. El espíritu es el que nos convocó a nosotros como cuerpo. En la concepción, un ser humano, cuando hay una relación de pareja y hay un acto sexual y nace una persona, el espíritu entra ahí, en ese momento donde está la unión con el esperma y el óvulo. Lo que significa que cada ser humano ya tiene una misión programada. Esa es la razón por la cual tú siempre vuelves a lo mismo. Correcto. Pausa, estamos de vuelta. Entonces, descubrir nuestras capacidades interiores, o lo que somos, el plan divino para nuestras vidas, tiene que ver con, primeramente, descubrir esa esencia, como dices tú, lo que quiere el espíritu. Porque es supuestamente uno antes de nacer viene ya con, sabe lo que debería hacer, ¿no? Así es. Yo lo descubrí, yo era empresario y viví mucho tiempo en el sur, en Puerto Varas, dedicado a un montón de cosas, y siempre, así como tú tienes estas inquietudes de que siempre vuelves a lo mismo, yo me dediqué a entender qué tenía que hacer, y lo que tengo que hacer es ayudar a la gente. Y en ese formato he dedicado mi vida, mis últimos 14 años, y en realidad es como que la vida tiene más sentido cuando tú la enfocas desde el punto de vista espiritual y empiezas a trascender también. Y eso te produce el poder ayudar a otras personas, pero de verdad, porque el tema de hablar no cuesta nada, el tema de llevar esto a la práctica. De hecho, tú me diste algunas tareas y no ha sido fácil porque son cambios de hábito. Sí. Necesita un esfuerzo, buscar, iluminar el espíritu y ahí los siete cuerpos, etcétera. Te comento que hay una amiga que se llama Cecilia Vidal, que estudia en la América, enfermería, y te están escuchando. ¿Ya? Junto a otras cuatro personas. ¿Qué quieren saber? No, están en una sala de clases y te comentan. Les parece completamente increíble lo que están escuchando, porque no lo pueden de alguna forma estructurar o ordenar, porque ellos estudian enfermería y te enseñan una medicina que tiene que analizar un cuerpo físico, y nunca en los temas de medicina se mete el tema espiritual. Bueno, yo trabajo con varios médicos y con varios psiquiatras y con gente que son en el área de psicología y cirujano. Nosotros tenemos la facultad en donde trabajo yo, que lo creé yo mismo, y estamos con Macarena juntos ahí, de poder operar a las personas. Y es bueno el dato para estas personas que están escuchando. Nosotros tenemos un espíritu, que es lo que nos da la vida. Y todos los que crean que existe Dios o una energía creadora, tienen que entender de que eso es lo primero que se crea en un cuerpo humano. La anatomía no está tan cerrada al tema espiritual como hace 20 o 30 años atrás. Yo tengo más de 50 años, por lo tanto tengo una experiencia de poder entender cómo se piensa. El descubrimiento está en que existe, por ejemplo, en el ámbito de ellas que están escuchando, existe una cámara que se llama la cámara Killian, que fotografía el campo áurico de las personas. De alguna manera la ciencia no se ha abocado a descubrir qué es el espíritu, porque no ha querido. Porque obviamente hay toda una trascendencia de esquemas, digamos, que tienen que ver con intereses. Ahora, en lo práctico, si ustedes pudieran dominar eso que yo les puedo enseñar, encantado en enseñarles, ustedes podrían ver al ser humano en un contexto totalmente holístico, que significa espíritu, cuerpo y alma. Ahora, esas palabras que suenan complejas, nosotros las podemos en nuestro centro, podemos ver esas personas. Y les voy a pasar un dato a ustedes. Hay gente que tiene el alma negra, otra que son de luz y otra que son duales. El alma negra no significa que sea una mala persona. Es una mala persona. Es una mala persona. Sí. Y este planeta es más dual, todo el ser humano es dual, es decir, tiene lo blanco y lo negro. Y para un ejemplo más religioso, Jesús era 100% blanco. Por eso que podía sanar con las manos y podía hacer un montón de cosas. Aquí tengo a la Ana Ortega preguntándome, oye, ¿pero de qué está hablando? ¿Cómo veo el color de mi alma? ¿Con qué cámara? Con la cámara. Hay gente. Imagínate cuando republique nuevamente esta conversación. ¿Cómo veo el color? ¿Lo puedes ver tú? ¿Lo puede ver otra persona? Lo que pasa es que el querer ver no es querer ver, ni desear ver. Es si realmente tú tienes las condiciones de ver. No todo el mundo lo puede hacer. No. Tiene que ir con la evolución del ser. Correcto. Aquí lo que hay que entender, Juan, es que todas las personas nos vamos a morir. En algún momento de la vida eso es así. Y la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Y por qué estamos acá? ¿Y estamos estudiando enfermería? ¿Y vamos a hacer qué? ¿Y después para qué? Si igual te vas a morir. Yo me preocupé de eso desde niño. Y hoy día ya tengo la respuesta. Y la respuesta no es el cuánto tiempo vas a vivir o cuánto tiempo vas a estar acá. Es qué vas a hacer con el reconocimiento de tu propio espíritu. Yo sé que es complicado hablar esto, pero como creo que hay que empezar a difundir esta verdad que yo quiero difundir, sin el ánimo de ser reconocido, sino que cuando uno tiene un descubrimiento y sirve a la sociedad y a la humanidad, creo que es oportuno, y dado que nos conocimos nosotros, empezar a dar a conocer esto. Cada persona verá si esto le interesa o no le interesa. Una ley cósmica de Dios, el libre albedrío. Cada persona por su propia libertad de elección verá si esto le hace sentido o no. Lo único que yo sé es que he vivido en esto muchos años y la sanidad de las personas pasa por esto. Se sana el alma, se sanan las penas, se sanan las enfermedades. La verdad que es un tema interesante poder, al menos no criticarlo, sino que abrirse a escuchar y a ver cuál es el campo donde tú puedes interaccionar. Hay una amiga que el fin de semana yo la estuve conversando de ti y quedó impresionada con este proceso que tú llevas a cabo. Vamos a ir a una pausa y estamos de vuelta ya para la parte final mientras nuestro vecino deja de ejecutar los sonidos con su taladro. Seguimos junto a Alejandro y vamos a probar si vuelve a sonar el taladro. Bueno, Alejandro, Lucía Cornejo, una buena amiga, quedó impresionada porque yo le he ido comentando lentamente a las personas la experiencia que vivimos junto a un grupo de amigos, también escépticos sobre el tema. Eso sí. No creyeron nada. Pero yo, para dar cuenta de lo que estamos hablando, necesito someterme a un proceso para ver y analizar y estructurar y dejar testimonio de lo que yo viví, ¿cierto? Porque es mi trabajo como comunicador, ¿cierto? Sí. Y debo dar a conocer esto. Pero tengo una tía, la Lucía Cornejo, que tiene un problema en su espalda, especialmente en la columna, una discopatía. ¿Se puede trabajar ese tipo de cosas? La diabetes, por ejemplo. Habla de eso. ¿Qué ves tú? O invita también a a la Macarena. Macarena, esta distinguida dama que nos acompaña. Bueno, la dejamos para una próxima oportunidad. Alejandro, por favor. Mira, al micrófono. A ver, nosotros trabajamos la unión del espíritu con el cuerpo primero. Y todo lo hacemos dentro de un espacio de una hora. Haciendo esa unión podemos ver dónde está el daño. Cuando está este daño que tú nombres, se corrigen las vértebras. Perdona, se corrigen las vértebras. Todo en un plano energético. Yo sé que cuesta entender esto, sí. Pero esto sucede. Es como las operaciones que hacen los brasileños a la distancia, que eso es súper conocido en Chile. Nosotros hacemos el mismo trabajo. Y ese trabajo lo llevamos a un entendimiento. No es solamente hacerlo, sino que le vamos explicando a la persona lo que estamos haciendo. Y por eso que te hablé yo al principio de que yo estoy trabajando con médicos. De hecho, hay médicos que me llevan pacientes en el área de la psiquis, también en el área física y de enfermedades graves. Y nosotros estamos interaccionando con ellos porque creemos que la forma de dar a conocer este proceso tiene que ver con el diagnóstico médico, con la intervención que hacemos de carácter espiritual y el resultado médico, porque esa es la forma de creer en esto. Y eso es lo que nos motiva, porque esto tiene que ver con un nivel de ciencia, es como hablar de esto en la Edad Media, o sea, nadie está abierto a estas cosas. Pero efectivamente los huesos se pueden corregir. ¿Y eso viene de algún tipo de pena, de angustia, de enfermedad del alma? ¿Qué pasa eso? Depende del área donde esté enfocado el daño. La gente conoce, yo sé que hay gente que le interesa los temas más metafísicos, conoce de los chakras, que son centros energéticos, y del reiki, de este tipo de técnica. Cada parte del ser humano, igual que la acupuntura, hay zonas del cuerpo que están caracterizadas por la parte emocional, la parte espiritual, donde se encapsula el alma. Hay un desconocimiento en general de la parte espiritual, cómo está vinculada al cuerpo humano. De hecho, nosotros estamos empezando a trabajar con colegios y queremos enseñarles a los alumnos para que entiendan un poco esto antes que salgan de cuarto medio, la importancia de conocerse. Obviamente que en una conversación general es difícil poder precisar esto, pero sí, al menos escucharlo ya es un camino de apertura. Y de eso se trata. Efectivamente. Alejandro, algo más para cerrar. Tú tienes una página web, hay un teléfono y atiendes en la comuna de Ñuñoa. Sería interesante que pudiéramos ver la posibilidad que en el futuro tuviera acá un día atención en Puente Alto. Mira, más adelante, tal vez, ¿no? Sí. Esta es una comuna que necesita nosotros acercarse. Nosotros tenemos, trabajamos lunes, miércoles y jueves y sábados en el centro que está en la calle Brown Sur 516 en Santiago, en la comuna de Ñuñoa. Tenemos una página web que es sanidaddelser.com. En esa página, sanidaddelser.com, está nuestro correo electrónico. Y obviamente que si existiera un lugar acá que tuviera una camilla y que pudiéramos nosotros trabajar, si hay alguien que está escuchando y quiere aportar el lugar, nosotros perfectamente podríamos venir o los días martes o los días viernes. Eso tendríamos que coordinarlo, porque creo que igual la distancia depende de la enfermedad de las personas, igual es un tema a veces moverse, porque igual es lejos, aunque pareciera cerca por el metro, pero igual es una distancia. Y los que puedan hacerlo, obviamente que vayan para allá, para nosotros más es mejor, porque tenemos todo habilitado en ese lugar. Pero podríamos hacerlo sin ningún problema de poder empezar a pensar en un lugar acá y coordinar eso. trabajo. Además que sería interesante, Juan, que tú pudieras ser parte de esa sanidad y poder ir viendo los resultados y cómo las cosas van avanzando, porque la idea es que la gente, tal como dijiste tú, que lo que te mueve es ayudar, a nosotros también nos mueve ayudar. Nosotros vivimos de esto y cobramos 30 mil pesos por hacer las sanidades, y en general a las personas las vemos una o dos veces, pero por general una vez. Entonces tampoco es un tema que sea, es una forma de vida, pero nosotros no usamos esto como un negocio. Es bueno aclararlo, ¿no? No, de partida no es un negocio para nosotros, pero tenemos que vivir de algo. Ahora, si hubiera alguien que nos quiera financiar la vida, nos dedicamos a hacerlo gratis, no hay ningún problema. Pero eso hasta el minuto no ha pasado. Muy bien, estamos contentos que hayas venido. Yo voy a dar algunas indicaciones con respecto al encuentro que tuvimos con Alejandro la semana pasada. Eso fue el día sábado recién pasado. Él me dijo, ya, trabaja espiritualmente sobre la iluminación de mi espíritu. Efectivamente, durante estos últimos días me he encontrado con personas muy interesantes y con gente buena. Siento que todo lo que hago está resultando positivo, porque no estoy buscando un interés netamente mío, sino también de muchas personas. Y un análisis que tú hiciste con respecto a mis rodillas, se han sentido mucho mejor, menos cansada, porque estoy echándome menos basura también en el cuerpo. Sigo echándome basura, pero no la tanta. Estoy más consciente, en realidad. Lo que pasa es que yo creo que la apertura que tú tuviste en el lugar donde yo vivo y trabajo te ha servido para el entendimiento. Nosotros todos creemos en Dios, en Jesús, es la misma línea y trabajamos lo mismo. La diferencia está en que nosotros con Macarena nos conectamos con esa energía divina y también con Jesús y con distintos seres que existen en otros planos. Y hemos tenido también la oportunidad de entender de que existen vidas también en otros lugares. No somos los únicos en el universo. Y esta apertura mental es necesaria tenerla, porque estamos muy restringidos a los cánones que la sociedad nos impone. Yo me alegro de estar aquí en tu radio y haber compartido este momento contigo, porque siento que al verte a ti eres otra persona desde hace una semana atrás, y la conexión con Dios ya la estás produciendo, y esa es la razón por la cual esto no es religioso lo que te hablo, esto es práctico, es concreto. Se empieza a alejar la gente que no tiene que estar cerca tuyo, y se empieza a acercar la gente que quizás tú nunca pensaste que pudieran estar en esta línea de camino, porque estamos en un cambio muy grande en la humanidad. Antes de despedirnos, José Antonio Ferrada te pregunta, interesante programa, yo que soy una persona, un contador, tengo una mirada distinta al mundo, ¿cierto? Es esto, ¿cómo se maneja la fibromialgia? ¿Qué podría ser? Yo a él lo quiero invitar un día a tu centro, pero... A ver, esos son tendones básicamente que están enrollados en el cuello, que produce un dolor en el cuello y en los hombros. Explicártelo es difícil, porque no sé si vas a creer, pero es ver cómo está tu espíritu y por qué te pasa esto. Mucha gente que tiene problemas de contracción muscular o de tendones o articulaciones es porque tiene cerrado un punto energético que está cerca del corazón, que es el amor. Entonces hay muchas cosas que vienen de niño, en la cual quizás él lo tiene, de haber sufrido en algún momento de su vida, y esto se contrae, eso se libera. Esa es parte de la sanación que nosotros hacemos, que está en la página web, que es sanidadelser.com, donde hacemos 7 tipos de sanidades distintas, que es primero sanar el alma, penas del alma es lo que le llamaría la gente, y después entrar a lo físico. Eso se puede hacer. Lo que no hay que poner es la condición, hay que estar abierto al resultado y a la actitud, y a escuchar. Nosotros podemos ver en el campo áurico a las personas y el espíritu, quién es la persona efectivamente, como es, y nadie nos puede negar esa información porque nosotros la vemos. Por lo tanto, vamos a ver exactamente la persona que está al frente, qué tan buena es, si es que lo es. Bien, ¿alguna técnica para esto? ¿Meditar, respirar, comer? No, tiene que hacerse una sanidad. Tiene que ir al lugar de nosotros, o lo que estábamos hablando, venir nosotros acá, porque se requiere de un entendimiento. Hay muchas cosas que son karmáticas de vidas pasadas. Lo que yo espero de la gente, que entiende que hay que dejar las cosas religiosas momentáneamente en la sanidad a un lado, reflexionar, vivir el proceso. Si les parece correcto, lo asimilarán, si no, no lo van a asimilar. Pero yo sé, porque trabajo para la divinidad, que no hay nadie que llegue a nuestras manos que no crea en Dios. Por lo tanto, una persona que no es creyente, que es escéptico, no tiene cabida en lo que nosotros hacemos. Eso es clave. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Aquí te mandan un gran saludo a José Antonio. Igualmente, saludos para ti. La Alicia y Eduardo también, que quedaron sorprendidos con lo que les trajimos el día de hoy acá a la radio. Gracias a ti y a la persona que también te acompaña, Macarena, que quería hablar, pero dejó la cara. Ya, ok, gracias a ti. Com. Gracias, Alejandro, es muy amable. Bien, pues gracias a ti por haber invitado.